trago de al menos 40 grados su antropina para cuando descarrile como un tren. Para fumar el costo de tus ojos que coloca como pocos de entre todos a los que miré. Pues vamos ya con nuestros invitados de hoy. Ellos son Red Gecko. Así que primero de todo presentaros vuestro nombre y qué hacéis en la banda. Buenas, yo soy Charlie y soy el cantante de la banda. Yo soy Jorge y soy el guitarra solista de la banda. Y voz. Yo me llamo Íñigo y soy el que toca la trompeta de la banda. Y yo soy Raúl, el trombonista. Y un momento, ya el último de los que estamos hoy aquí. Pues contanos un poco vuestra trayectoria, un resumen corto, desde que empezasteis hasta el momento en el que os encontráis ahora. Jorge, tú eres el más viejo. Pues todo esto empezó post pandemia. Fue un proyecto totalmente a partir de aquí, de decir, joder, después de todo este tiempo, ¿no?, de encerrados en casa y tal, pues fui yo, puse un anuncio, hola, quiero hacer ska, contacté con el batería contactó con el otro guitarrista, el guitarrista trajo un bajista, hasta que fue todo, efecto dominó, hasta llegar a lo que estamos ahora. Y nada, de ahí empezamos a componer, muy lento todo, esto fue más o menos 2022 muy lentamente, rollo, hasta que tenemos ya unos temas más o menos establecidos y dijimos, hostia, pues lo mismo, podemos salir como grupo, ¿no? Ya claro, podemos sí, existir. Vamos a intentar a ver qué sale de esto. Y nada, pues probamos con el primer tema que publicamos, que se llama Ahora, con ese es con el que nos dimos a conocer. Y luego ya empezamos a estrenarnos en salas. Nos estrenamos el 1 de abril, si recuerdo mal, del 22. En la Caravan. Antigua Caravan, porque ya no existe. Sala en la que tocábamos, sala que cerró. Sí, vale. La verdad, tuvimos mala racha. Luego tuvimos muchos problemas para que nos quisiesen coger en antes. Era Yugafis. Sí, más un poquito. Pero bueno, fuimos avanzando, a la gente se ve que por lo menos parece que les gusta nuestra música y nada, decidimos seguir para adelante y sacando temas, sacando y sobre todo con la intención de la que transmitimos en los conciertos, que es pasárnoslo bien, tanto nosotros como dentro y como miembros del grupo, tanto como transmitir la energía de nuestros temas y de nuestros conciertos fuera también a la gente. Pues yo creo que vamos a poner una canción para que la gente os conozca mejor, así que ¿cuál queréis y por qué? Vamos a poner La Fiera porque creemos en un colectivo que es el tema que mejor representa, es como que tiene de todo un poco y también el que más nos gusta, creo yo, en general. Pero sí, tiene un poco de lo que somos en general, un poquito de todo, tiene un poquito de punk rock, tiene un poquito de ska, tiene muy buenos conceptos nuestros. Pues por ello la escuchamos entonces. Entrando en una ciudad descolorida, se hace difícil imaginar un buen final. La mierda siempre llega a las rodillas y yo aquí abajo esperando una señal. Yeah. Pues primero de todo vamos a hablar de vuestro disco, vuestro primer disco de estudio que salió hace más o menos un año. Así que contaros un poco cómo fue la grabación, dónde lo grabasteis y qué tal esta experiencia. Pues lo grabamos en Empire Studios, en Carabanchel, de la mano de Javi Ustana. Y fue nuestra primera experiencia, lo cual fue un poco caótico. Porque no teníamos ni idea. No teníamos nada preparado. No sabíamos en qué. Hombre, las canciones las tendríais preparadas. Sí, teníamos, sin los tiempos de la batería, sin los compases, sin los cambios, sin un duro. Teníamos que grabar en 7 días cinco, o si no nos quedamos. 5 días. Íbamos con 11 temas y tuvimos que quitar uno porque ya es que no nos da y no tenemos tiempo. Sí, fue muy caótico porque nos pilló en bragas, básicamente. Porque al final. No sabíamos cómo trabajar eficientemente, éramos un poco pues eso, unos chavales que tenían no. unos temas en sus cabezas y tenías que hacerlo a toda hostia. Pero al final salió que te cagas, o sea, dentro de todo lo caótico y de lo sufrido, salió muy bien. Y nada, en 5 días, un poco tiempo récord, poquito, todo, ¿no? todo. Mención especial a Vientos, que creo que grabaron todo en 4 horas. 4 o 5 horas, en un ratico, una tarde. Sí. Fue como, venga, vamos. Pero sí, fue muy anecdótico y muy gracioso el ver la cara de Javi cuando le dijimos, tenemos 10 temas, vale, ¿cuánto tiempo? 5 días. Muy bien. ¿Qué queréis hacer? Lo que nos digas. Entonces, fue un poquito más a la aventura, a lo que fuera surgiendo y a lo que nos diese tiempo. Sí, es verdad que fue, pero luego cuando lo grabamos, lo sacamos relativamente rápido porque teníamos una necesidad de. Llevamos ya como 1 año y medio tocando por ahí con un tema solo, que era el de ahora, que autoproducimos, y dijimos, necesitamos tener un disco ya para presentar a todos lados, de decir, oye, tenemos un proyecto grabado, o sea, ya y bien grabado, y queremos ir a tocar por ahí, y ir a nuestro objetivo, acabar con eso rápido para salir a los escenarios. Acabamos muy contentos con el resultado, ¿eh? Eso justo sí. Iba a preguntar, digo, después de esta catástrofe, ¿estáis contentos del resultado? Sí, yo creo que tiene esta mérito. Podemos salir a algún tipo de Guinness, sí. De grabar por separado. Yo me acuerdo que pensaba que yo iba a grabar las voces después, cuando empezaron a grabar la guitarra, sí. la base. Y yo decía, no, pero si esto es una guía, me dice Javi, a ver, si es una guía no podéis estar aquí 5 días, tú aquí, dale caña y para adelante. Y vas grabando y pero, vaya saliendo. Pero el resultado bastante bien, yo creo. Yo creo que nos lo hemos puesto en el currículum. Sí. Bueno, contadme un poco, hay varias colaboraciones, ¿con quién, en qué temas y cómo surgieron estas colaboraciones? Tenemos 2 colaboraciones, una con Cata de Kamikazes, que nos hacía bastante ilusión, porque es Soldado de Fortuna, es un tema que es muy puncarreta, es mucha caña, y sí es verdad que la voz de Charlie, para algunas cosas, nos encajaba más una voz puncarreta, ¿no? Guerrera. Sí, es que y, niña de y básicamente, nosotros conocemos a Kamikazes, que compartimos local de ensayo con ellos tal, y nos llevamos bien con ellos. Y un día ensayando, que se pasó él, y dijimos, tío, ¿qué te parece tal? Y la verdad es que puso la guinda, porque necesitamos esa voz, y lo hizo que te cagas. Y estamos súper contentos de haber contado con él. Y luego la otra colaboración es con Pablo de Gusa, el grupo de hardcore punk de Vallecas, que son como nuestros hermanos, porque como que perdimos la virginidad. Como que los dos nos estrenamos a la vez, o sea, hicimos el primer bolo que hicimos, lo hicimos con ellos, tanto para ellos como para nosotros, era nuestro primer bolo, era como salir al mundo, ¿no? Entonces tenemos como una relación muy chula, sí, de hubo, ahí. Hubo un feeling desde el principio y luego también hemos, bueno, en 2023, bueno, incluso en 2022 también, hemos colaborado, hemos hecho 2-3 conciertos con ellos, siempre los conciertos con ellos es una fiesta. Y entonces, claro, que cuando salió el tema, cuando puso Charlie La Noche es Nuestra, siempre lo encaminamos a eso, una noche de las que se recuerdan. Y claro, nuestros conciertos con Gusa son. De las que no. Depende de cómo acabes. Pero sí, nuestros conciertos con Gusa son. Siempre han sido tan marcados, por lo menos en nuestra trayectoria como grupo, que queríamos hacer partícipe también a ellos en el disco. Qué mínimo con detalle con ellos. Hombre, claro. Que... Y creo que entre las dos colaboraciones pagamos como solo 10 o 12 litrones. Sí, salió baratito. Sí. Yo te quería preguntar por las letras, que sé que quieres hablar un poco de ellas. ¿En qué te inspiras? ¿Qué quieres transmitir? O a lo mejor nada, en plan, oye. La idea original de cada canción suele ser muy random. Suele ser cualquier frase que se me ocurre en cualquier momento, muchas veces en noches de insomnio. Y ya es ir tirándole. Había dicho antes Jorge de Soldado de Fortuna, que es uno de los temas que a mí más me mola la letra. Y que es toda muy... es muy random realmente. Es como un pavo que vive en el año 2300, en la luna. La luna está gobernada por lobos... y el tío se dedica a ser cazarrecompensas. El tío ha vivido en el año 2000, pero por el avance de la ciencia y no sé qué, el tío está allí, se dedica a matar a peña, a lo que tenga que matar para ganarse la vida, y está como diciendo, bueno, aquí ya no hay nada que me ate a este mundo, porque no tengo ni familia ni amigos ni hostias, los lobos me quieren matar, pero me lo voy a pasar bien y voy a vivir esta vida. Coño, mola bastante, pues estés ahí con tu casco, tu tal, tu arma láser y no sé cuánto, y es como diciendo, aquí voy a disfrutar hasta que todo se acabe y a tomar por culo. Noche de insomnio, ¿eh? Noche de insomnio. Pues claro. Esa fue prácticamente toda la canción. Parece una película, sinceramente. Buenísima parte de la canción la compuse en Noche de Insomnio. Sí, sí. Por lo menos la letra. Tengo las grabaciones en el móvil. De estar... ¿qué prefieres? Es que parece una peli más que un libro que una a letra, ver, una canción. Tú escuchas la letra y de todo lo que te he dicho dices, ¿dónde cojones está esto? Tenemos que leer entre líneas. ¿De qué universo lo has sacado? Bueno, si no me equivoco, el nombre de Red Gecko viene de un animal. Contanos un poco qué tipo de animal es exactamente y por qué habéis elegido este nombre, vamos. Esto es curioso, porque nosotros cuando dijimos, hostia, somos un grupo, tengo que tener un nombre. ¡Hombre! Si no... Fue terrible acordar un nombre. Y realmente la idea fue mía. Y fue la idea más tonta que he tenido en mi vida. O sea, porque estaba pensando en cosillas así. De hecho, yo me acuerdo que en su momento íbamos tan mal, imagínate, que al final de un ensayo dijimos, el próximo día todos traéis tres nombres, porque éramos incapaces de acordar. Y yo me acuerdo que tal, no sé qué, y pensaba, yo qué sé, en algo así, claro, pensaba en un imagen, y en un animal es muy fácil caer, ¿no? Y Rodrigo, dije, esto tiene... Y no era el que más me convencía. Lo apunté, llegué al día siguiente al ensayo, Regeco, pasó desapercibido de cojones. Y era como, bueno. Pero al final no nos gustaba ninguno, pero Regeco era el que decía. El que no nos disgustaba. Ya es por descarte todavía. Era el que decía, bueno, este no. Y este no, ya no hay más para decir. ¿Por qué no Blue? Pues porque es Red, ya está. Y al final con la tontería hemos desarrollado una imagen súper chula de lo que es el Gecko, El lagarto que baila, ¿no? Es el gecko bailón. Y no tiene mucho más sentido que eso. Que se me ocurrió a mí, divagando en mi mente, y se quedó entre nosotros. Al final, no vamos a hablar de las listas de nombres de Pau. Pau iba a extremos. Pau es nuestro bajista. Es que se nos iba. Ahora mismo está en su tierra. Pero yo creo que Pau en sí, en general, es una persona que tú dices, lo más random que puedas imaginar, él es Pau. Entonces, todo lo que sale de su cabeza también es muy random, pero la cosa es que lo bueno que tiene es que, por muy random que sea, tiene cierto encanto. Tienen cosas que gustan muchísimo. Sí, tenía nombres como Vómitos en la Esquina. Cierto encanto. Cierto encanto. Oye, bueno, tiene gancho también. Sí. Pesazo papá. Si os parece, ponemos otro tema antes de seguir. Sí. Y yo creo que ya que hemos comentado bastante el de Soldado de Fortuna, pues lo escuchamos y seguimos hablando. Y también antes de aquí os recordamos nuestras redes sociales, como son Facebook, Instagram o nuestra web Tertulia Tabernera. digo, ve, voy de una pieza. Los lobos gobiernan la luna y para salir con vida me está soldado de fortuna. Quiero ser un muerto más, que reír sin llorar, que ganar sin jugar. Yo que a veces no escarmiento y me pongo de mal humor. Subo ahí arriba y me meto de todo, solo por disfrutar, no para calmar el dolor. No es mi mundo, solo sigo el juego y al llegar mi turno quiero estar despierto. Cruzo en una nave robada al desierto, buscando paciente el disparo perfecto que exhale mi víctima su último aliento, manchando a mis manos su triste final. ¡Wahaha! Que prefiero ser un muerto más que reír sin llorar, que ganar sin jugar. Yo que a veces no escarmiento y me pongo de mal humor. Subo ahí arriba y me meto de todo, solo por disfrutar, no para calmar el dolor. Y aunque a veces siga huyendo del pasado que dejé, me meto cristal del tiempo para así poder. Pues vamos ahora con otro tema. Ya habéis dado varios conciertos. ¿Qué tal la acogida del qué tal la acogida del público con este disco? Me raya un poco ahí, ¿no? Pero ha entendido más o menos. Discos. El español de España lo ha entendido mejor. Pues muy buena, realmente buena. De hecho, la presentación de disco fue brutal. Los bolos siguientes a ellos fueron bastante brutales. O sea, la gente lo disfruta de verdad y como es para nosotros es gasolina, entonces mola. De claro, nunca, yo al menos, y creo que los que estamos aquí no han cantado nuestras canciones a pleno pulmón, ¿sabes? Y verlo era como hostia, esto. Más la primera flipada que tuvimos fue en nuestro primer concierto en Caravan, que tocamos ahora, que ya lo tenemos publicada y demás. Y la gente empezó a cantar el tema. Paramos, ¿cuántas veces paró? Tres veces paramos el tema. Paró dos, empezamos tres veces parando. Ya decía Fer, como vuelves a parar, no tienes una cabeza. Habría que terminar alguna vez. Pero sí, es una cosa que te llena mucho. Y cuando presentamos el disco lo presentamos en Hangar 48, también fue una flipada increíble. O sea, ver el público cantando tus canciones, bailando, haciéndote un poco con tema que ha salido de nosotros, de la cabeza, bueno, principalmente de Charlie, que es el que lo compone, pero que temas que hayamos trabajado, sacamos de nuestro bolsillo, es una adrenalina pura. ¿Y por qué lo parasteis? Porque Fer no se podía creer que la gente estuviese cantando el tema. Ah, sí, claro. Digo, era como tú para, que la gente se lo sabe. Claro que se lo sabe. Vaya tila. Sí. Mira, al final mola porque estamos, o sea, en los conciertos la gente viene sin saber. Ahora solo nos paramos y nos equivocamos, ¿no? Ay, ni eso, ¿eh? Hombre, hay que disimular, digamos. No, pero mola porque la gente llega, la mayoría de la gente no se sabe los temas, pero los tíos van, que no me lo sé, yo, tú tranquilo, tú te lo vas a pasar bien, tú estate por ahí. Y ya sales y dices, joder, no me lo sabía, pero me lo he pasado muy bien, he bailado un montón, da mucho ánimo de estar saltando y tal. Y la verdad es que cuando nos dicen eso, y ya no es que nos lo dicen, es que estamos arriba, lo vemos, y coño, y ver ahí la gente que dice, tío, te lo has pasado de puta madre, y lo estamos viendo nosotros, y estamos compartiéndolo, y es una pasada. ¿Y tenéis algún concierto ahora anunciado para el futuro? Un par, ¿no? Tenemos ahora mismo, el más cercano es el 20 de abril, que tenemos un concierto en Guardamar del Segura con The Arcadas, es un grupo local de allí. Y esta vez no voy a entrar a la poli. Esta vez no. No lo tiene que parar ni la policía, ni se tiene que acabar la cerveza. Porque se acabó la cerveza. Yo sé que a veces contáis algo, contáis alguna movida. Claro, la verdad es que el año pasado en octubre ya estuvimos allí en Guardamar, en ese mismo bar. ¿Cuál fue la sorpresa? De que el propietario del bar no pilló licencia para el concierto y mientras estábamos terminando, nos quedaban 5 temas o así, entró la policía. ¿Qué hacéis? ¿Qué coño? ¿Parar la música? Charlie no quería parar, él quería seguir cantando, pasase lo que pasase. Pero bueno, al final tuvimos que cortar. Y luego también pues el tema de la cerveza, que es una cosa que en el mundo del rock tiene que ser súper imprescindible. ¿Cómo haces un concierto de rock y te quedas sin cerveza a las 2 horas? No, porque la gente se acabó la cerveza. Se acabó la cerveza sin gluten. Se acabó la cerveza especial esta Brew Dog cara. La mixta. Y se acabó el ron. Uf, solo quedaba negrita, es verdad, ¿eh? Para que solo quede negrita. Bueno, he dicho ron, no negrita. Sí, ¿y bueno, qué otro concierto tenéis aparte de este? Bueno, lo tenemos en Madrid dos. Los siguientes ya en mayo. En mayo, 11 y 18, si no me equivoco. ¿Qué? 11 de mayo en Carabanchel, con RKR, un grupo alicantino. Y el 18 de mayo en Vallegas, en La Trinchera, con Pitera, un grupo extremeño, y Guerrilla Urbana. Grupo de street punk, que no sé dónde son, la verdad. Yo tampoco, porque se nos hemos unido ahora a última hora. Es un grupo que nos contactó para colaborar. Querían también tocar en esa fecha. Y al final, pues, contactando con nosotros, apalabrando condiciones y demás, hemos incluido en el cartel que en un primer momento íbamos a ser eso, reggae y pitera. Pero al final seremos también con Guerrilla Urbana. Que aunque sale de nuestro estilo, pero también nos hace ilusión compartir el escenario con ellos. Y contanos un poco ahora que a finales del año pasado estuvisteis tocando aquí y quedasteis terceros en el concurso de bandas. ¿Cómo fue esta experiencia que recordáis? Bueno, ¿qué os pasó ahí? Porque la peluquería. Los camerinos, polla, increíbles. Por eso decimos lo de la peluquería, porque nosotros que estamos adaptados a que el camerino, entre comillas, sea la despensa de donde están las cervezas, todas esas cosas. Sobre todo en el sitio este de Pau, en el que se puso como... Sí, fue, es que... terrible. era como una puerta escondida eso, ¿no? El Madrims, dices. No, el de Pau. El de Pau, el de Madrims. Ah, bueno. Sí, no, yo estoy hablando de Guardamar. Ah, no, bueno, no, pero el Madrims era un sitio grande, joder. Era un local. Yo pensaba este, el que hicimos... Joder, no me acuerdo ahora cómo se llama. El solitario, el Cádiz solitario. Sí, ah, bueno. Solitario, ¿eh? Para entrar uno tiene que salir el otro. Todos, tiene que salir todos, no el otro. Sí, la verdad es que tenemos anécdota pues, para contar. Muy guay la experiencia. Nos quedamos flipando con todo. Nunca habíamos tocado en un escenario tan grande. O sea, nunca habíamos tenido tanto espacio para que Charlie saltase, para nosotros movernos. Somos 7 al final. Estamos adaptados a pegarnos por el espacio. Y como este hombre que tienes aquí, a Charlie, se mueve, pero una barbaridad. Hiperactividad pura y dura. Salta, se mueve. Entonces nosotros ya la tenemos que hacer como un corrillo, como si fuese espacio de seguridad. Entonces, claro, fue genial para nosotros. Fue como bastante... Disfrutable. No, sí, fue disfrutar. Fue como, tíos, tengo espacio y me puedo mover. Entonces, claro, nos movíamos de lado a lado, hacíamos el gamba. Disfrutábamos mucho, el sonido era increíble también. Hay monitores. Todos, también. Todos teníamos feedback de lo que nos íbamos escuchando y demás. Entonces, claro, eso nos ayudó bastante a que el directo mejorase. Con el que asiste ceros. Sí. Tuvimos que entrar en la repesca y yo dije, de puta madre, si tocamos un día más. Claro, es muchos grupos que dicen, wow, cómo molaría tocar en la Revi. Nosotros hemos tocado tres veces ya, tres días seguidos. Muy solicitados. Estamos yo he hecho de menos la peluquería. Sí, la peluquería está bien. Pero sí, el primer día lo ganamos, veníamos con cero expectativas, sí. La verdad, estamos adaptados a que un curso de bandas puede ganar, sí, puede, ¿sabes? Rollo, ¿no? Es un jurado y cada estilo y cada grupo tiene su estilo y al final tienes que enganchar justo con ese jurado y todo el mundo lo hace muy bien en su campo. Entonces, lo de competir es muchas veces difícil, hay grupos que pueden tener un poco más nivel, un grupo que tienen un poco menos, pero grupos que están guays. Cada uno con su rollo, pues muchas veces dices, joder. Sí. ¿Quién me dice que quién puede ganar? ¿Quién sabe? Es que y nada, pasamos a repesca. Nosotros ya estamos contentos, hostia, vamos a tocar otra. Ah, repisco, repesca, vamos. Ya da igual, no sé qué. Igual, tocamos, de hecho, yo creo personalmente que el día de la repesca fue uno de nuestros mejores bolos. O sea, de tocar genial, de pasárnoslo genial. Lo disfrutamos, no sé, yo lo tengo en un pedestal ese muchísimo, día. Muchísimo. Y pasamos a la final. Y nada, quedamos terceros. La verdad, claro, y los grupos con los que compartimos en la final, ya dijimos, hostia, aquí cuidado. Es aquí nivel, ya. Es nivel. Ya nos daba un poco más igual. Hemos llegado a la final. ¿Qué pasa lo que tenga que pasar? A ver, lo importante luego también es. Participar. Mi premio. No, pero es el primer concurso al que nos presentábamos y luego encima es el primero que participamos, que nos apuntamos y en el que participamos. Y claro, nosotros, pues lo que dice Jorge, cero expectativas, vamos a pasárnoslo bien, vamos a disfrutar el escenario que nos están poniendo y demás. Y bueno, sí, quedamos terceros, había mucha competición, pero lo que más, por lo menos a mí personalmente, lo que más me mola y con lo que más ganas es el que la gente que vaya allí, que no te haya conocido de nunca, que es la primera vez que te descubre, te diga, joder, cómo moláis, qué bien me lo he pasado, cómo he bailado, es para mí lo más importante. Que te digan, he cuidado. Cuidado. Sí, y conocer a los grupos, los que hemos compartido. La verdad es que es lo que decimos, hay rollos diferentes tal. Y es un placer poder conocer músicos y decir, joder, y llevarte bien con ellos. Yo creo que eso estuvo genial porque al final conocimos a muchísima gente y yo me he encontrado a alguno después de... En el observatorio nos hemos encontrado a los de... A alguno de la repesca. Ah, bueno, sí, a Testando Bipolar. Y dices, coño, tú tal, y le saludas y qué tal, cómo va a estar. Y al final eso une mucho a los músicos, que es una cosa que necesitamos mucho a día de hoy. Recientemente lo habéis subido a vuestras redes sociales en el concierto. Así que decirnos dónde podemos encontrar, qué redes tenéis, cómo llamáis. En Red Gecko Band en Instagram, en Red Gecko en Facebook, en Twitter no lo usamos, no os molestéis. El perro azul, no lo usamos nada. En Spotify Red Gecko salimos los primeros. YouTube igual. Está subido los 7 temas que tocamos. Hay uno especial, que es Coco el Loco, que ese no lo tenemos subido, es del siguiente disco. Es como el... Sí, como al igual que ahora era el que se sabía la gente del disco, el primero, pues Coco el Loco va a ser seguramente el tema que está ya adelantado porque creemos que es la polla. Directamente. Lo vamos a reducir a eso y está ahí para escuchar. Y creemos que pues eso, mola mucho. Como que pasa el directo desapercibido, pero está ese temita que... recomiendo a la gente escuchar porque tiene su gustito. Tiene flow, tiene cositas. Así que ya estáis pensando en el siguiente disco. Sí, claro. No, pero sí. No tenéis fecha ni nada todavía. No, vamos a tomárnoslo con calma, pero bueno, ya tenemos varios temas y bueno, es Charlie la cabeza mágica, que mientras estamos montando uno ya tiene otros 4 temas en la cabeza. Para ir cosas de cantantes. Y si quieren comprar el disco, contactan por redes, ¿cómo se hace? En nuestros conciertos y estamos gestionando eso, pero si no me equivoco. Estamos moviéndonos para tener alguna posibilidad de alguna tienda online y demás, estamos probando proveedores, pero de momento es eso. Y cualquier cosa, que nos manden un mensaje, claro, por Instagram, sí, Instagram o tal, MD, y lo gestionamos. 100%. Por Instagram hemos vendido alguno, al final es contactarnos, oye, ¿qué tal? ¿Dónde vives? Sí, te lo envío, listo. Bueno, pues ahora yo voy a haceros una pregunta un poco así más personal. Y es que si tuvierais que hacer vuestro propio festival y tuvierais que llevar, vamos a decir, cada uno un grupo, ya que sois cuatro, ¿cuál grupo llevaríais? El nuestro, vale. No, no vale. Vosotros ya tocáis, será por hecho. Uf, difícil. Sí, tenéis muchos. Menos mal que no ha venido Pago. Ya. Pues yo digo uno, venga. Tú digo uno, tío. Trastucada. Trastucada. Oye, a mí me han dicho. No, sí, pero muy guay, muy guay. Pero, claro, un festival, un grupo que llevaría seguro, seguro, seguro. Dale, si que es, hay muchos, joder. Si este seguro. Hombre lleva Trastucada. Puede ser un grupo que ya no existe. Sí, creo tipo... que estaba pensando porque. No, me saldría. Esta es trampa, ¿eh? Lo está mirando. El primero que yo, te venga, ¿no? Yo, a mí, el primero que me saldría. No sé cuál quiero, pero no me acordaba. Es Escape. Porque es Escape y a mí se me hace culo pesicola. Y si fuese de a día de hoy, yo llevaría la Cursa. A los hermanitos. Ha dicho dos, es un poco trampa ahí. Pero bueno. No. Que aunque sean hermanos. Sí. Ojito con esta gente. Luego cuando sean alguien y lo gusta. No. Yo estuve hablando aquí. Yo estuve aquí. Yo como siempre tiene que haber un concierto a las 5 de la tarde con la cerveza 2x1 y la gente torrándose. Voy a decir uno que he descubierto hace poco, así muy random en Spotify, que se llama Jarrillo Lata. Que tienen un rollazo así un poco no sé flamenquito, rock, charanguero. Pegaría mucho para un festi y para pasarlo bien. Guay. Yo soy muy, muy fiestero y es verdad que me gustan mucho los grupos que no son tan afincados y tan asentados. Hay un grupo que me mola mucho que es de mi tierra, de la zona de Ciudad Real, que se llama Guajira, que son de Miguel Turra. Tienen un rollo muy carnavalesco, muy... No sé, es muy fiestero y te lo pasas muy bien escuchando sus temas y es un grupo que metería yo en cualquier concierto que pudiera organizar. Bueno, pues ya tenéis el festival montado y con esto ya nos vamos a despedir. Así que si hay algo que no se haya preguntado, que queráis decir, pues es vuestro momento. Tú no, Jorge. Venga, creo que te estoy vacilando. Que no, yo te vacilo a tirar. Venga, habla. Iba a decir contar alguna anécdota, pero es que habéis contado sí. Un montón. Y la verdad es que no podemos hacer un podcast solo de cosas que nos pasan. Claro. Porque aparte, siendo siete, es que hay muchas personalidades y eso da juego a muchas cosas. La verdad. Sí. Pero bueno, no sé. Muchas gracias lo primero también. Bueno, vosotros. Ya, primero ya no, porque primero ya es de lo último, por darnos voz. Aunque sea a cuatro de nosotros, pero sí que lo que comentaba Charlie, lo que comentamos todos, tenemos muchas ideas y sobre todo nos lo pasamos muy bien con nuestra música y lo único que esperamos es que la gente se lo pase igual de bien que nos lo pasamos nosotros, tanto en directo como en grabación, y que nos sigan escuchando y que nos sigan teniendo en mente para ver nuestros conciertos. Y que nuestras camisetas de chica están rebajadas. Muy, muy rebajadas. Pues escuchamos si os parece bien ahora, que es vuestro tema más antiguo, y con esto nos despedimos. Así que muchas gracias por haber venido. A vosotros. Os recordamos nuestras radiotransmisiones, como son Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, nuestro canal de iVoox o nuestro canal Archivo RG, además de que nos podéis escuchar en total directo desde revirradio.com. Y ahora sí, escuchamos ahora de nuestros invitados de hoy. Me quedo sin texto, ¿eh? Mis padres me enseñaron a ser padre. Bueno, pues mientras no tenemos aquí un tiempo vacío, contanos otra de vuestras anécdotas. Venga, contamos Madrid. Me he quedado. ¡Ostras! No. ¿Madrid? ¿Con el Herbero? Con el Herbero. Con el Herbero. Es un concierto. Cuenta, venga, Charlie, dale tú. Pues sí. Es un concierto que casi no llegamos ni a cantar, porque yo estaba no afónico, yo no podía ni hablar. Claro, era. Había perdido la voz totalmente, Charlie, el día antes del concierto. Éramos seis, ¿no? Porque no estaba Javi aún. Sí, no estaba Javi. Pues éramos cuatro en condiciones de tocar. Porque yo estaba sin voz, pero es que Pau. Pau vino bien. Vino acompañado. Y le pusieron una trampa. No, la trajo él. En favor de ayudar a Charlie con su problema de voz, trajo un licor de hierbas de su pueblo que le había dado su tío, que era Herbero. ¿Qué pasa? Charlie, pues, era un licor un poquito fuerte, ya tenía su remedio y había recuperado la voz. Había que hacer algo con ese Herbero. ¿Qué pasó? Pues Pau se le acabó bebiendo todo. Y tocamos. Y tocamos con el bajista muy alegre. Demasiado alegre en algunos tramos. Vosotros os notáis la fiesta ya antes, después, durante. Si es que va con nosotros. No hay fiesta. El inicio de ese concierto, que empezaban ellos tocando una especie de intro de la primera canción. ¿Cómo era? La de bar, ¿no? Sí. Para pam. Y yo, cuando ya voy todo motivado a empezar a cantar, salto, me tropiezo con el escalón, me doy un guantazo contra el suelo, que te cagas. Eño, que tenía que dar la última nota de la intro, hace con la trompeta. Y ya, de repente, cuando me va a tocar, cojo el micro. ¡Ah! Y ya, ¡dame de aquí, padre! Es que se pegó un leñazo. Yo, claro, lo vi en directo, porque yo estaba más de cara. Y vi entrar a Usain Bolt, que hizo un salto de gacela, de la rana. Se tropezó con los tacos de las botas en el escalón y fue de morros, lo tomó por saco ahí agarrando así el micro. En la escena fue morros, no me pude aguantar la risa. Sí. Es que como no para de saltar y todas esas cosas, se mueve muchísimo, es digno de ver, ¿eh? Eso... Sí. Bueno, pues ya sabéis, el 18 de mayo y el 12. El 11. El 11 están en Madrid. Igual, pues nada, ahora sí, escuchamos gracias. Ahora y muchas gracias por haber venido. A vosotros. Que está muy tarde, que está muy pronto. He desplegado este lienzo en blanco. Pues sin estudios ni educación. Me moza bebé oculta en un barco. Y yo cabalgo en otra dirección. Donde el sol ilumina mi rostro, sin pedir nada a cambio. Me encuentro frente a un mundo sordo. Yo sé nada de qué hablar, cómo voy a ser tu elegido. Si está me pierdo entre las ruinas de un solar, despiértame una vez vencido. Si me emociono cuando esto empieza a sonar, recuérdame una vez bebido. Soy agua sucia, no reflejo nada. Y ahora que esto empieza la me voy. Sonrisa del absurdo, la libertad del animal. ¿Cómo voy a ganar el juego? Cuando te enseño mis cartas al empezar, seré una llama en el infierno. Un primer paso sin la opción a tropezar. Recuérdame una vez caído. Nunca quisimos un final de hadas. Y ahora que estoy empezada me voy. sin religión vive la fiera. Sin futuro ni pasado, sin perdón vive el esclavo. Y yo sin la presión del que ha triunfado. Mi único objetivo es poder bailar contigo. Pues seguimos con más música y vamos a escuchar a Cero, que tocarán esta tarde con Desastre en el Ruta 77 y estarán en el programa de Berni de 5 a 7 aquí en nuestro Estudio 3. Pues hablando de rutas, ya que, como hemos dicho antes, estará esta tarde a cero justo con Desastre en Ruta 77, aprovechamos y enlazamos y escuchamos a Ruta 57, que hace ya un tiempo estuvieron aquí con nosotras. Así que por ello los recordamos y escuchamos su tema Gorilas. Y con esto nos despedimos hasta el sábado que viene. No parece ser real, la cabeza firme como un inmortal. Aviones vuelan en forma de espiral y el sol aprieta como si se fuese a acercar. Es verdad, no siempre sale. Hay más días tontos que tontos en los bares. Mejor espera que todo llega. La mierda ajena se derrama cuando menos te lo esperas. Déjame decirte, nadie se acerca cuando eres invisible. Y yo sigo caminando, observo el mundo por la mirilla del cuarto y canto alto con encanto. Y sé que de vez en cuando paro tu llanto y eso mola. Pero no somos tiktokeros, ni hacemos vídeos por dinero, ni versiones, ni radio hits, ni covers. Solo escribimos canciones que te emocionen. Déjame decirte, nadie se acerca cuando eres invisible. Déjame contarte qué guapos salen en las fotos que comparten. Me da igual tu mundo digital, mucha postura para ser tan especial. Me da igual tu mundo digital, mucha postura para ser tan especial. Que la música fuera lo único importante, que fuera un dios como Sobrinus, alma para finos alimentados por tu ombligo. Yo no creo en el amor sin un estribillo que me grite al oído las verdades que le pido, que no quiero más postura, que yo solo quiero ruido. Y la sala bailando porque entienden lo que canto. El mundo está loco y reventémoslo despacio. Y la sala bailando porque entienden lo que canto. Y el mundo está loco, reventémoslo despacio. Me da igual tu mundo digital, mucha postura para ser tan especial. Me da igual tu mundo digital, mucha postura para ser tan especial. Pues ahora sí, vamos a terminar con un grupo que ha venido ya muchas veces aquí y de los que hemos hablado hoy también, así que por ello vamos a escuchar a Kamikazes con su tema Lobos, que además el mes que viene, justo el 26 de abril, estarán en Madrid tocando en la Sala Independence. Así que por ello les escuchamos. Nunca fuimos nada, yo los vi reír buscando la manera. tiempo solo nos queda el momento. Sigo quitando metralla del corazón. Está cerrado en obras por demolición. Hace ya tiempo que no arde la ciudad. Desde que ya no está, desde que ya no está. En el precipicio de la noche me verá. En ningún lugar, en ningún lugar. Nunca fuimos nada. Yo los vi prohibir cada paso que dimos para salir de aquí. Sangre.